Martes 3 de enero. El Espíritu Santo y la veracidad de las Escrituras. Mientras que la revelación es el acto sobrenatural por medio del cual Dios revela la verdad a seres humanos escogidos, la inspiración es la actividad del Espíritu Santo que salvaguarda la veracidad de lo que escribieron los autores humanos, a fin de que sus palabras tengan la plena aprobación de Dios. Dios aborrece el falso testimonio. Éxodo capítulo 20, verso 16, y no puede mentir. Hebreos capítulo 6, verso 18, y es llamado el Dios de verdad. Salmos 31, 5. Isaías capítulo 65, verso 16. De manera similar, el Espíritu Santo es llamado, comillas, el Espíritu de verdad. Juan capítulo 14, verso 17. Escucha Salmos 119, 160. ¿Qué nos enseña esto acerca de todo lo que Dios nos revela? La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Escucha Juan capítulo 17, verso 17. ¿Qué nos indica Jesús aquí acerca de la palabra de Dios? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es fidedigna y merece plena aceptación. No es tarea nuestra sentarnos a juzgar la Escritura. Más bien, la Escritura tiene el derecho y la autoridad para juzgarnos a nosotros. Comillas, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12. Aunque, por supuesto, la Biblia fue escrita por aquellos que vivían en momentos, lugares y culturas específicos, no podría haber sido de otro modo, no deberíamos usar ese hecho para diluir o descartar el mensaje de la Biblia para nosotros. Una vez que se abre esa puerta, la Biblia es sujeta a la determinación humana de lo que es la verdad. El resultado es que muchas personas, aunque aseveran creer en la Biblia, rechazan cosas tales como una creación en seis días, un diluvio universal, un nacimiento virginal, la resurrección corpórea de Jesús y la segunda venida literal. Y estas son sólo unas pocas cosas de las verdades bíblicas que han sido desechadas por personas falibles que se sentaron a juzgar las Escrituras. Ninguno de nosotros debería tomar ese camino jamás. ¿Por qué es tan crucial que sometamos nuestro propio juicio a la palabra de Dios y no viceversa?